no arranco solo el programa, tengo invitados que me están acompañando acá en el estudio de colores. Y lo tenemos a Matías y Juan Manuel. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, Ale, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y bueno, también saludando a la audiencia que recién arrancamos. Buen día, buen día. Mati, ponete el micrófono más cómodo, más adelante, donde vos quieras, así no tenés que andar todo encurvado. Ahí está. Bueno, chicos, novedades, porque ya desde hace rato se viene barajando la posibilidad de crear un lugar en Villa Yardino donde el atletismo se pueda congregar y no solamente sea la calle, la avenida San Martín o las calles del pueblo, el lugar a donde yo los veo entrenar a ambos y a la gente que anda alrededor de ustedes. Cuenten cuál es el proyecto que están presentando. Bueno, en primer lugar es un proyecto que es de Mati, que ya hace años él viene trabajando en esto. Podríamos decir que es un proyecto inconcluso, por así decir, por parte del municipio, que bueno, es la creación de una pista de atletismo y con el fin, digamos, de una escuela de atletismo, ¿no es cierto? Que ahora Mati te lo va a comentar bien con detalles, y que bueno, el año pasado quisimos, digamos, retomarlo a esto con un intento, digamos, de un primer acercamiento, digamos, al Ejecutivo Municipal, al Intendente. Más, tuvimos una reunión directamente con Jorge. Lamentablemente no tuvimos una respuesta muy, muy alentadora, que digamos. Y bueno, y este año nos encontramos de nuevo con Mati de ver esas posibilidades y bueno, de hacer todo lo posible para poder, digamos, llevar a cabo, digamos, ese proyecto, o sea, que ese proyecto se haga realidad, porque realmente es un proyecto muy interesante, muy importante, y yo creo que más, por sobre todas las cosas, más muy beneficioso para la comunidad ante la falta por ahí de propuestas deportivas o por ahí, digamos, del desconocimiento que se tiene por ahí desde la parte deportiva del pueblo. Y que bueno, ahora hace un par de semanitas tuvimos, digamos, retomamos, digamos, esos contactos, digamos, con el municipio, con la municipalidad. Tuvimos una reunión con el secretario de gobierno, con el señor Palma, y bueno, aún estamos esperando, digamos, una respuesta. Mati nuevamente volvió a presentar el proyecto, que también entró por consejo deliberante. Así que bueno, estamos esperando, digamos, esa respuesta, que lo que tenemos entendido es que es un terreno municipal, es por eso que queremos hacer las cosas como corresponde. No es que queremos, digamos, tomar, digamos, de un terreno, meternos, y es más, el óvalo todavía se... Sí, se conserva. Se conserva, está marcado. Así que bueno, esa es la idea para poder, digamos, volver a poner en funcionamiento la pista. Y la idea es poder llevar a cabo, digamos, una escuela de atletismo. En una época ese espacio se había destinado a un espejo de agua, que cuando llueve se concentra el agua ahí, después por la Toronjil despacito va circulando y baja hacia el río. Por eso también es como que tiene unos canales alrededor y también se junta ahí de sedimentos que después la municipalidad va y lo saca. En un momento creo que lo vi con unas marcas de cal, como que tenía los andaribeles también. Mati, obviamente en el Consejo Deliberante está uno que también puede llegar a hacer fuerza, que es Oscar, que Oscar también practica atletismo desde siempre. ¿Cómo lo pudieron llevar al tema? ¿Oscar lo pudo presentar como proyecto a través de su moción? Sí, en realidad Oscar, cuando estuvo en su función de secretario de gobierno, que fue cuando yo presenté el proyecto, cuando inició esta gestión, con que estaba en ese momento, bueno, todo otro equipo de trabajo junto a Jorge, bueno, él lo habían recibido. La idea era una escuela municipal que no se pudo llevar a cabo por, obviamente, la falta de fondos. Como bien dijo Juan, el año pasado lo volvimos a presentar, intentando llevarlo a cabo, y bueno, nos dijeron nuevamente que los fondos no estaban, que si queríamos lo podíamos hacer de manera privada. Este año lo tratamos de hacer, o sea, ya encontramos la manera de poder hacerlo de manera privada, lo presentamos al consejo, tanto todos los miembros del consejo están de acuerdo, uh-huh, incluido Oscar. Creo que es algo muy importante para Para el que no sabe de atletismo, les cuento, o sea, atletismo no es solamente correr, es todo lo que tenga que ver, que son prácticas de correr, de saltar, de lanzar, que son recontra importantes para cualquier persona que se quiera poner en movimiento, sea grande, sea chico, y bueno, nos están apoyando, pero es una decisión en este momento que solamente falta del Ejecutivo, que es que nos den la autorización para poder realizar esta práctica de manera obviamente legal, con todos los permisos correspondientes, en ese espacio que, como bien decían, esos terrenos estaban sin uso, como un baldío básicamente, y se llegó a hacer con el ingeniero y con Ezequiel Gervasoni, en ese momento que hicieron una preinauguración, el óvalo. Previo a eso, el fin que se le había dado era una pileta de contención, porque como por ahí pasa el río, iba a ser una pileta de contención del agua. Se logró desviar el canal que pasa alrededor de la pista, se alisó, se compactó. Si bien ahora creció el pasto, el óvalo sigue marcado. Y bueno, hasta ahí se llegó con el proyecto. Y bueno, ahora la idea es que nos den el ok, que nos puedan dar... un comodato, que se llama legalmente, para poder ya poder contratar el servicio de seguro, de servicio médico y demás, y poder ya convocar a los niños, a la gente que en este momento nos están escribiendo, nos están diciendo cuándo empiezan, porque queremos arrancar y bueno, y estamos ahí a la espera, ¿viste? Mati, ¿ustedes también pedirían el uso del espacio de acción social que tiene los vestuarios en el segundo piso para que la gente se pueda cambiar, para que pueda ir al baño, para que se pueda lavar, aunque sea la cara y las manos? Eso es una de las cosas que está en tratativa, porque sí, es necesario el poder acceder a un baño, sobre todo por lo que son los niños y las niñas. Entonces, bueno, eso está en tratativa. La idea era así poder... que nos den la posibilidad de poder ingresar, aunque sea en emergencia, en urgencia, a utilizar los baños del dispensario, del gimnasio, de la parte de desarrollo social, cualquiera de ellos. Bueno, ayer yo le decía a Juan Manuel que en la última reunión que tuvimos a través de la Comisión Intersectorial, Leonardo Camarca, el subsecretario de Turismo, nos avisaba que el proyecto para Motorhome, Totem Motorhome, se había aprobado, que ahora la municipalidad tenía que adecuar el lugar, que también es por ahí atrás, no se sabe bien, porque verdaderamente hasta que no destinen el espacio, porque tienen que llevar conexión a cloaca, conexión a agua corriente y electricidad, posiblemente sea abajo de los pinos, no se sabe, pero la idea es que los motorhome que pasen por acá por Villa Yardino puedan descargar los fluidos, cargar el agua corriente y por ahí cargar un poco las baterías, como un punto motorhome que va a haber muchos en todo Córdoba. Obviamente el espacio es enorme, el playón del dispensario y la parte de atrás donde va a estar la pista. Entonces la municipalidad ya evidentemente está pensando en adecuar ese espacio que no tiene utilidad. Inclusive creo que hace un par de años atrás cortaron algunas ramas de los pinos por el peligro que también ocasionaban, y sería bueno poder ejercer todas estas funciones. Funciona el vivero municipal desde hace poco, con talleres, funciona también la huerta orgánica detrás del vivero municipal. Ahora la municipalidad está usando el lugar también para hacer el canje de compost por cartón. Es un espacio muy grande y estaría bueno poder utilizarlo por completo. Sí, en realidad lo que, a ver, de manera oficial nos habían dicho que es algo que empezó en esta gestión, que era la idea de hacer un polideportivo en ese espacio. Claro. Con la pista de atletismo como en la periferia, y en el centro unas canchas para poder practicar multideportes. Sí, con una estructura de cemento que le iba a pagar el gobierno de Córdoba. Exactamente, uh-huh. Que se ha hecho en otros municipios vecinos, en un inicio hace años con un proyecto de desarrollo social de la nación, y ahora se puede hacer provincial. Supongo que hay espacio de sobra, pero esas dos cosas no serían en el mismo espacio, sí en espacio colindante, pero no en el mismo espacio. Se podría hacer lo de los motorhome, lo cual me estoy poniendo en conocimiento en este momento otra vez. Claro, yo les cuento porque es la última noticia que yo tuve desde el espacio de la Comisión Intersectorial, que se había aprobado ese lugar. Bueno, obviamente hay que ver cómo, porque también el acceso de un motorhome tiene que ser de manera cómoda porque es de dimensiones muy grandes. Y se hace una plataforma de cemento para que se apoye. Obviamente todo esto lo debe saber el Ejecutivo en el momento que ustedes vayan a hablar, porque si ya el gobierno de la provincia habló con ellos, ya deben haber tomado decisiones. Decisiones que ustedes se van a enterar ahora en alguna reunión que tienen programada, ustedes van a pedir otra reunión. Estamos ahí a la espera. Nos dijeron que lo tenían que hablar ya hace 15 días que el Consejo Deliberante, cuando llevamos esta petición con Juan, nos dijeron que pasaba al Ejecutivo para que ellos nos den una respuesta, y bueno, nos están postergando la respuesta, que es lo que estamos esperando, a ver qué se puede llegar a hacer. Por el momento no nos han dicho nada, y hasta ayer no tuvimos una respuesta firme, por así decirlo. Bueno, la semana que viene yo me voy a ocupar también de hablarlo, sobre todo con la parte de deportes, que está Roberto, le voy a preguntar al intendente y al secretario a ver qué novedades hay. Por lo pronto, gracias por la iniciativa y por venir al programa, porque la verdad que a mí me parece espectacular. Obviamente esto no es solamente se queda aquí, sino que ustedes desarrollaron la carrera durante el verano, que fue muy exitosa, que participó mucha gente. ¿Tienen página de Instagram ustedes, no, Mati? Sí, disculpa. Está funcionando en este momento, se llama Punilla Atletismo-Club. Perfecto. Ahí pueden saber todas las novedades, también si hay algún evento al que quieran anotarse. ¿Hay algo programado en el futuro, alguna carrera que estén por correr o que quieran difundir? Juancito ahí con el Team Juan, no sé si están... No. Bueno, no, nosotros seguimos con Juancito corriendo. Hace sí. poquito estuvimos ahí en... Así te buscan, Juan, también. Juancito Team. Juancito Team en Instagram. Sí, en Instagram. Que esa es la parte, digamos, de inclusión, por así decir. Perfecto. Pero no, por ahora tranquilo nomás. Bien, obviamente recién empieza el año, va a haber un calendario de carreras aquí en Punilla y en otros lugares también. Ustedes han participado de carreras también en Buenos Aires, bueno, Oscar, Yelén, vos creo que también, Juan, participaste de alguna carrera en otros lugares. Sí, ahora, bueno, si Dios quiere, dentro de poquito más de 20 días voy a estar viajando a Mar del Plata, a correr los 42 de Mar del Plata, pero sí, tranquilo, o sea, hace poquito, vuelvo a repetirte, hace 15 días atrás corrimos en Carlos Paz la media maratón, que lo corrimos con Juan justamente, donde él hizo la distancia de los 21 kilómetros, es la primera media maratón que él hace. Así que bueno, medio como repartiéndome entre lo personal, por así decir, que es preparar ahora Mar del Plata. Tengo en mente por ahí después para julio preparar Córdoba, y después, bueno, también digamos las carreras con Juan, que ahora hace, creo que la semana pasada, la Municipalidad de La Falda dio a conocer una fecha para el lunes 25 de mayo, que es feriado justamente, una carrera que es una carrera con fines solidarios, que esa carrera se estaba haciendo en el mes de agosto, se ha adelantado ahora para el mes de mayo, que es la carrera Hoy por Ti. Hoy por ti. Así que bueno, eso es muy probable que lo corramos también con Juan, y hay todo un proyecto, digamos, por delante de sillas de carrera adaptadas. Mati, ¿vos? Bueno, no, yo ahora, este fin de semana fue la última, vengo de una seguidilla ahí de más que todo, ahora estoy metido más en el triatlón, hice el triatlón. Bien. Que se hizo de Capilla a la Cumbre, después hice otro en Olta, en La Rioja. La etapa, esta carrera que se hizo de bicis, sí. Hice la distancia, la larga, el fin de que pasó, y bueno, ahora a la espera, en realidad me voy a poner más a entrenar para el Ironman San Juan, que se hace, es de Buenos Aires, en octubre, y mientras tanto voy a ir haciendo por ahí los duatlones que se hagan aquí en la zona, aquí en Jardino hay uno en agosto, en La Falda, como para preparar, pero por el momento más abocado a tratar de desarrollar, bueno, como entrenador, mis alumnos y este proyecto que le estamos tratando de meter todas las fichas y que va a necesitar de mucho tiempo y energía cuando lo pongamos en marcha, porque, a ver, parte de la pregunta que nos hacía, la idea de esta escuela está asociada con la carrera que hicimos en enero. Claro. O sea, la carrera de enero es parte del mismo proyecto, sino que no queríamos que se pierda el evento, por eso, aún sin poder iniciar la escuela, ya tenemos la carrera, y hay otras carreras que van a ser parte de la escuela cuando esté funcionando, que hacen a que funcione como esto es un dato importante, hay atletas ya que representan a nivel nacional en los campeonatos al Club Punilla, porque el club ya está inscrito en la CADA, que es la Confederación Claro. Argentina, y bueno, sin ir más lejos, Maxi Bartoszewski de La Falda, que estuvo participando en el Nacional este año, ahora hace poquito, fue a través de este club. Lautaro Ferreira estuvo participando el año pasado en todos los nacionales a través de este club. Es decir, que la parte legal ya está funcionando, solamente nos está faltando poder trasladarlo a lo práctico y formativo. Bueno, recién hablabas de la carrera del fin de semana. Bueno, nuestro saludo a Eli Moyano, que salió tercera en su categoría. La verdad, el otro día la vi, la felicité. Bueno, está bueno que la proyección de los deportistas de Villa Yardino siempre sea reconocida. Gracias, Mati, por el esfuerzo que haces vos y todo tu equipo detrás. Gracias, Juan, lo mismo. Y bueno, acá están abiertos, como siempre, los micrófonos de Radio La Minga para que cuando ustedes quieran difundir algo o contarnos cómo sigue este proyecto, nos encontraremos para poder charlarlo. Dale, Ale, muchísimas gracias. Bueno, agradecerte por el espacio, por el tiempo y sí, acá con Mati dándole para adelante nomás para tratar de hacer realidad, digamos, ese proyecto que, repito, me parece que es importantísimo para la comunidad poder tener un espacio y utilizarlo con tal fin, ¿no es cierto?